Bueno, estamos en otra edición de Comediantes. Yo soy Thor. Hoy no está Nano para acompañarme, pero sí está la invitada de hoy, Andrea Ferreira. ¿Cómo estás? Bien, bien. Armando un show nuevo. ¿Sí? Sí, la primera producción. Ahí va, sí. ¿Y bueno, arrancaste hace mucho con el tema del stand-up? No, en enero. Hice la primera presentación de alumnos en el taller de stand-uperos. En la que hice la primera, que fueron todos mis amigos, o sea que fue muy aplaudido porque mis amigos me aplauden. Claro. Después hice la segunda y Paula me invitó a participar de Monologarte, que es el ciclo que hace ella. Y me prendí y digo, bueno, dale, sí. Así que hice stand-uperos, Monologarte. Tuve una participación muy chiquita en una obra que hizo ella. Y ahora, como soy una mandada, como yo tengo un montón de amigos comediantes, claro, sobre todo de Buenos Aires, me mandé y me está ayudando mucho Fede Cirulnik, Juan Barraza, me ayudan un montón, los tengo locos. Y tienen, sobre todo Barraza, tiene mucha experiencia. Barraza es lo más. Barraza yo lo conocí en Buenos Aires, un día que estaba mirando así la marquesina enamorada, no podía creer, no tenía un peso. Y justo entraba él a probar sonido y me dice, ¿qué, no vas a entrar? Y me quedé mirándole, no podía creer. Vení, entra, yo te invito, me dice, me invito a mí y a mi amiga. Y vimos Barullo, que estaba con Mellera y Natalia Carulias, todo buenísimo. Cuando vino a Rosario me preguntó si había alguien que le pudiera armar la publicidad del show. Yo te la armo, le dije, no tenés ningún problema, yo te la armo. Y se la armé y estuve con él toda la tarde y me ayudó, me corrigió el texto. Un genio total. Aparte del show estuvo buenísimo. Sí, recopado, porque digamos, no es muy común que, más allá del género, no es muy común que la gente se cope tanto en general. Es más común de lo que yo pensaba. Yo creí que iba a ser. Yo de Juan tenía ese preconcepto, un tipo muy serio. Me pasa mucho con Camilo. Camilo es muy serio. Y a los dos minutos el tipo está haciendo jodas y la mejor. Y con Juan me pasó igual. Apenas llegué al Cairo, que nos encontramos en el Cairo, apenas llegué al Cairo estaba Andrés, gritándome. Re buena onda. Igual que Fede Cirulnik, Lu Mellera. A todos los conozco, a todos son recontra maganudos. Claro. Sí, todo, ningún problema. Y me ayudan, pero estoy podrido, pobre. Estoy podrido. Y vos sos bastante fan, así de mal, de, pero yo soy fan de la vida. Yo soy muy cholula, así enferma. Si me cruzaste en algún show de algo, de alguno, me diste seguro así como, ay, quiero sacar una foto, quiero hacer. Me desespero, me vuelvo loca. A mí me resulta interesante como esta transición que estás haciendo ahora, de pasar de ser como la chica que, como decís, que es cholula y se vuelve loca por los comediantes y está ahí atrás de los comediantes, y ahora estás en una transición en la cual vos te estás transformando en una comediante. Sí, eso me dice Fede. Justo hoy lo hablaba con Fede Cirulnik, que me decía, mirá, dice, hace un año me andabas corriendo para sacarme una foto, dice, y ahora yo te voy a ayudar a producir tu show, qué sé yo. Claro. Para mí impensado, yo todo esto lo hago de cara dura, ¿no? Pero está buenísimo. Del otro día que estuve en el Open del club, estuve estudiando, soy muy obsesivo, ¿viste? Estaban todos hablando y yo estaba estudiando como loca. Y bajé y no dije nada, lo tenía anotado. Pasa a veces, sí. Pero nada, nada. Y la pasé re bien, maté de risa. Estuvo buenísimo. Pero, viste, no quiero perder la continuidad. A mí me gusta mucho este. No pensé que me iba a gustar tanto, me gusta mucho. Claro. Y la parte de estar abajo me gusta más todavía. ¿Más te gusta que estar arriba? Sí, me encanta. Me encanta todo, me encanta organizar, me encanta actuar, me encanta todo. Así que creo igual que me voy a tener que decir un poco, porque todas las cosas no se pueden. Y es difícil. Por ahí se pueden, pero por separado. Claro. Yo lo que me di cuenta organizando Club de Comedia ahí en Club de Fang es que es muy difícil producir y presentar o actuar la misma noche. Como que te requiere demasiada energía para demasiados lugares, sí. y sufren las dos cosas, digamos. Pero si producís eventos en los que vos no actuás y actuás en eventos donde vos no producís, yo es creo que fácil. No pasa nada ahí, se repuede. Yo estoy. Lo que pasa con eso, ya te digo, con esto de que estoy armando la producción de este show, la idea es que yo también quería hacer mi monólogo. y lo tengo a Camilo, y estoy tomando, aparte el taller con Camilo, coaching personal con Camilo. Entonces estoy con el coaching, con las entradas, con la publicidad, con los chicos que los toco organizar que no quieren ensayar. Y estoy corriendo todo el día. Me faltan 10 días para el show y yo estoy estresadísimo, por eso me voy a morir. Estresadísimo estoy. Y es complicado hacer todo. Es muy complicado. Aparte, había pensado en poner un presentador, porque digo, ¿quién nos va a presentar? O sea, si yo voy a hacer monólogo, presentar, hacer, es como claro, mucho, sí, Andrea, sí, sí, mucho tiempo. Sí, sí, sí. Pero bueno. No, ahí tenés que elegir, digamos, o haces un monólogo o una actuación, digamos, de cierta cantidad de minutos, o presentás. Claro, no tengo presentador, ese es el problema. Claro. Pero ya me he organizado. Y bueno, no hace falta tampoco. Como que se pueden ir pasando la posta entre ustedes. Sí, ahí. Pero alguien tendría como que. ¿Vos viste alguno de los shows de Monologarte? No, de Monologarte no. O sea, yo todo esto que estoy armando lo estoy armando más o menos en lo que vi con respecto a lo que produjo Paula, que sabe. Paula abría con Mariela, hacía una cosita chiquitita. Después sí, nos íbamos presentando unos a otros y ella presentaba al invitado especial. No tengo presentador en el medio, tengo que presentar yo al principio. Después sí, que se vayan pasando ellos y después tengo que hacer mi monólogo y presentarlo a Camila. Como muy largo. Pero bueno, ya me organizaré. Me faltan 9 días todavía, pero. De una. ¿Y vos, por ejemplo, siempre sentiste que eras graciosa? ¿Siempre fuiste como la graciosa de los grupos? No, ¿o no tanto? No, en realidad no. En realidad, bien lo dice mi monólogo, siempre fui la gorda bulineable. Fui bullying toda la vida. Me encanta esa palabra, bulineable. Bulineable, sí, pero toda la vida, todos me curtían. Y de hecho, cuando empezó el taller, empecé por eso, porque digo, me tengo que sacar un poco la vergüenza. O sea, yo permitía que cualquiera viniera y me dijera cualquier cosa y yo me quedaba así como, no le puedo contestar. Claro. Y empecé este taller y le dije a Andrés, no me van con la mirada del otro, así que no me miren. Imposible. Y el loco, imposible, el loco me paró contra una pared en blanco. Hace radio, te dijo. Me pusieron contra una pared en blanco y me dijo, bueno chicos, el próximo ejercicio es mirar a Andrea todos callados 2 minutos. Ah, yo me morí. Fue lo peor, dije, no vuelvo nunca más a este taller. Me fui enojadísima. Y a los 15 días tenía escrito el monólogo. Y me di cuenta, arriba del escenario, que por ejemplo mi mejor amigo Hernán, que es el que más me bulineaba de todos, que yo con el micrófono de verdad podía hacérsela pasar muy mal. Claro. Lo volví loco. Las cosas que le hago no te puedo explicar. Y él me sigue, lo va a todos los shows. Y yo lo vuelvo loco. Entonces como que ahora recién me puse en como una posición de que, ah, mira, te puedo curtir yo, sí, también. Yo tengo amplificación y vos yo no. Tengo, claro, ¿viste? Yo tengo el micrófono y te digo lo que quiero. De una. Y está bueno. Yo no. Pero todo lo contrario, siempre fui de quedarme calladita, de no. Claro. Ahora, no, no importa nada, me anoto en todos lados, voy a cualquier lado. Sí, yo que soy de preguntarle a los comediantes cuando vienen acá y en general cuando estamos charlando, soy de preguntar eso, si siempre fueron así extrovertidos y de ser como los graciosos del grupo, y me di cuenta que son como extremos siempre. O eran el payaso de la clase y todo eso. O eran el chabón que se sentaba, o la minita que se sentaba en el fondo y no decía nada nunca, sí, y era súper introvertido. Por lo general yo soy mejor. Mi papá decía que yo tenía alma de mejor empleado, porque vos a mí me decís, tenés que estar a tal lado, en tal hora, hacer tal cosa, y yo soy un soldadito, yo te hago las cosas como me las decís. Pero si vos me decís, bueno, te doy la libertad de que hagas lo que quieras, me quedo como, ¿Qué hago? No sé qué hacer, me pongo mal. Hoy, por ejemplo, una estupidez, estaba mensajeando con los chicos. Chicos, nos juntamos a ensayar. Bueno, dale, vamos a tomar una cerveza. Y no contesté más. Y me quedé mal, porque yo no quiero que nos juntemos a tomar, quiero que nos juntemos a ensayar. Claro. Y me quedé mal con el teléfono. Y me dice Camilo, cagalos a pedo. Soy la productora, cagalos. Pero no puedo, me da culpa, me da cosa. No tengo, o sea, yo soy mejor para ser producida que para producir. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse también. Viste como Apolo que te dijo, ¿puedo salir segundo? Porque yo. Y vos salís cuarta. Bueno, no, sí, yo. lo que me digan, no tengo historia. Pero no sé ponerme adelante y decir, claro, che, quiero hacer esto, yo a alguien le parece, no puedo. Claro, te cuesta como imponer tu voluntad, digamos. Me recuesta. Mi hijo tiene 6 años, me hace lo que quiere. Claro, más difícil ahí todavía. Terrible. Y el tema del bullying también lo veo como algo súper marcado en la mayoría de los comediantes. Justo lo hablábamos. Sí, lo hablábamos en el programa anterior. Yo personalmente también, a mí también me hacían bullying. No era el peor de los bullying, digamos, no era el punto de todo el bullying, pero sí, me pasaban por arriba bastante eso que decís vos de no saber qué contestar y quedarse callado. Sí, sí. Y un poco creo que tiene que ver esto de subirse a un escenario para que la gente te aprecie y te preste atención y te escuche. Sí. Es como, hay un poco de eso también. Sí, sí, totalmente. Pues yo, a mí me pasaba que yo intenté, hice lo que te imaginas, hice dibujo, canto, baile, pero lo que se te ocurra yo lo hice. Y mi vieja, que es como mi peor crítica, siempre me decía, como, estás perdiendo tiempo, no tenés talento, cortalo. Me decía. Y me había agarrado una época que, por la música, amor por la música, pero un amor enfermo. Porque yo no puedo, a mí no me puede gustar un poquito algo. Claro. A mí me gusta mucho. Fan al 100%. Tanto así que me fui a Chivilcoy. A Chivilcoy me fui a dedo. A dedo. ¿Cuántos años tenía? Tenía, no, hace 2 años, tres años. Me fui a Chivilcoy a dedo a ver un recital de un chico que me encantaba, porque canta lírico, me encantaba, que me había dicho por Facebook, che, si venís a Chivil te regalo la entrada. Y dije, me voy a Chivil. Y me fui a dedo a Chivilcoy. Y llegué a Chivilcoy, vi el recital, hablé con el loco, y hoy es uno de mis mejores amigos. Mira. Y me empecé a ir a Buenos Aires a estudiar canto con él. Una locura, porque gastaba una fortuna, o sea, gastaba 400 pesos para ir, 200 pesos a la clase, 400 pesos para volver. Una locura, lo hacía todas las semanas. Y no tenía sentido porque canto horrible. No tenía sentido. Me dice, mamá Andrea, te estás gastando el sueldo en ir a Buenos Aires, basta, me dice. Probé dibujo, probé baile, pero lo que te imaginé lo probé. Y ahora con esto del stand-up me hallé, me encanta. Me apasioné, no lo puedo creer. Y los comediantes son todos. Yo creí que era un ambiente bastante de jodido. Claro. No, pero me he hecho un grupo lindo. Sí, sí, en general la mayoría de la gente tiene buena onda. No hay como todos los ámbitos siempre hay disputas y quilombo y puterío y todo eso. Como siempre hay. Pero en general, yo noté que todos los shows que fui, todos los comediantes con los que lidié y traté, siempre hay buena onda. Sí, a mí me pasa en los Open que fui, fui a dos, fui al tuyo y al de Tincho Cervoso. De Tincho. Aprobando. Me he encontrado con gente copada enseguida, viste, buena sí. onda. Apolo es divino, enseguida viene, me habla, me grita. Ezequiel, Flavio, viste, toda gente muy... muy copada. Y en Monologarte se hizo un grupo fuerte, un grupo que va para todos lados. De hecho, el open mic que hiciste vos, que fuimos todos, éramos todos de Monologarte, todos, claro. menos Nadia, éramos todos de Monologarte. Entonces, para mí fue ir y a joder con los chicos. Claro. Estuvo buenísimo. Pero se hizo un grupo fuerte, lo que pasa es que sí, hay mucho. Mucha disputa, mucho lío al pedo. Pero eso pasa en todos los ámbitos. Sí. En cualquier oficina, colegio, trabajo, de lo que sea, siempre hay puteríos y disputas. Sí, yo trato de huir de claro, eso porque. Sí, sí. Yo también. Yo, como no sirvo para confrontar, prefiero irme y quedar como una boluda. Digo, bueno, claro. Me voy, está bien, quédate vos con la razón. Y sí. Que está todo genial, voy a otro lado. Sí, yo en ese sentido soy igual, prefiero como quedarme con lo que sirve y esa parte que es putería y perder tiempo al pedo, decir, no, yo acá no me meto, no me interesa lo que hizo quién, lo que dijo quién, no me interesa. Claro, a mí me pasó que yo, cuando empecé el taller, le puse el alma y la vida al taller. A mí yo iba, me volvía loca, estaba siempre una hora antes, me iba una hora después, enloquecía. Y cuando fui al Tincho, no, al Open de Tincho, El pibe que me daba clase se ofendió, dijo que me dijo traidora, qué sé yo. Y dije, bueno, para tanto. Y cuando me sentí atacada dos veces, me acordé que en el Open lo había visto a Camilo, que dijo, Camilo, el lunes voy a empezar un taller. Y dije, listo, me voy a otro taller. Cambiazo. Hablé con Camilo, Camilo me dijo, vení, yo cobro lo mismo. Listo, me fui con Camilo. También un grupo muy lindo el de Camilo. Somos poquitos, somos 8 o 9, pero un grupo bárbaro, no hay problema. Más dinámico el taller. Claro, sí, eso pasa a veces. Yo lo noté cuando empecé a hacer el Open este, que por ahí hablaba con gente que daba clases y los invitaba a participar y la mayoría no querían participar. Excepto Camilo, Camilo sí fue a participar una vez. Camilo también fue de Tinch. Claro, sí, Camilo va a donde pueda actuar, va, se mete. Sí, sí, yo también, yo cuando organicé este, digo, ay, lo voy a invitar a Camilo, digo yo, me va a mandar al carajo Camilo, pensé. Porque aparte Camilo te da esa imagen de tipo serio. Sí. Viste que de repente está todo pi, pi, pi, pi, y él está en un rincón así, con cara de a mí no me hable nadie. Sí, sí, sí, sí. Y no, es divino Camilo. Y cuando fui le dije, Camilo, mirá, yo tengo un proyecto, no sé si a vos te interesa. Ay, pero sí, cómo no me va a interesar, vení, qué sé yo. Y me da opiniones de los flyers, me da opiniones de esto, me da opiniones... Lo que tienen las opiniones de Camilo es que son devastadoras. Claro, o sea, sí. Te dice, me encanto, te dice, eso es un asco, claro. No puedes ser tan asqueroso. Y me está bueno porque no te hace perder tiempo. Está buenísimo, sí, sí. Ahora el coaching que voy a empezar con él, digo, me va a matar. Me va a destrozar el autoestima, pero bueno, está bueno. No, pero lo que iba es que hablando con gente que daba clases, me pasaba de darme cuenta de esto, que hay gente que da clases que es como que flashea que sus alumnos son suyos, ¿viste? Y por ahí yo los invitaba a participar y no querían participar ellos, y yo les decía, bueno, pero si le interesa a alguno de tus alumnos, avísale. Y es como que te cierran las puertas ahí al toque, y me parecía re raro, porque es como... ¿Por qué querer controlar el destino de alguien cuando es muy raro? Yo no lo puedo entender. Es un negocio. Nosotros, por ejemplo, por lo menos en el taller que estábamos nosotros, se hacían muestras de alumnos cada 15 días. Uh-huh. Y una muestra de alumnos donde se cobraba una entrada que los alumnos vendían. Claro. Los alumnos no cobraban. Entonces, si vos invitás a un Open Mic a mis alumnos, donde la entrada es gratis, los amigos lo van a ir a ver a tu Open Mic, que es gratis, no van, claro, a pagar la entrada al show. Claro, pasa por ahí. Claro. Para mí, yo no sé. No, sí, sí, seguro que pasa por ahí. Ya te digo, a mí mi profesor se enojó. Me dijo que todo. Y yo digo, bueno, cuando a mí Tincho me invitó, digo yo, ¿qué? Aparte Tincho me parece un copado, digo, bueno, qué sé yo, pruebo. Hablé con Pau me dijo, sí, andá, comételo, me dijo, qué sé yo. Y él me dijo, no me parece, porque es un tipo con una personalidad particular. Y no sé, qué sé yo. Y cuando fui me dice, no sé para qué pedís, si no vas a hacer caso. Y se enojó, pero claro, es todo un negocio. Claro. Se hacía, cada 15 días hacíamos muestra de alumno, entonces... Claro, pues lo que pasa... También lo que noto es que es muy difícil llevar gente a shows de stand-up, acá en Rosario por lo menos. Es difícil llevar gente, y la gente que recién arranca tiene como... Es como que hay un cupo de gente que va a ver al principiante, que amigos, familiares, claro, qué sé yo, que también tiene un tiempo y una duración. Claro. Te van a ver los primeros shows y después van yendo menos y menos y menos hasta que... Ya no te van a ver hasta más. Que tengas un show nuevo, aparte. También. Porque yo, por ejemplo, tengo mis amigos, que yo tengo un grupo de amigos que va a todos los shows. Pero están re podridos de mi monólogo. Y entonces sí, está como, ya fue. Cortala con el monólogo. Pasa que hacer un monólogo es todo un tema. Yo estuve 6 meses con un monólogo, claro, entonces. Pero... Sí, yo ahí coincido, ahí tienen una duración y un tiempo, pero es difícil, lo que pasa es que el principiante te llena siempre, sí. Chicos, empecé stand-up, me voy a presentar, vamos, y van a ir todos. Sí, también depende, hay gente que no lleva gente por más que sea la primera vez o lo que sea, pero en general sí. Hay excepciones, pero sí, en general sí. Sí, bueno, yo tenía un compañero que no quería saber nada. no llevaba a nadie. Él iba con el público de los otros. Claro. No quería saber nada con llevar a nadie. Pero sí, porque también pasa eso de que uno por ahí, las primeras veces que sube, no quiere que lo vayan a ver todos los amigos y la familia. A mí me pasó al revés. Yo tenía mucho miedo de que no fuera efectivo el monólogo. Entonces yo sabía que claro. Si estaban mis amigos... Tu tribuna, digamos. Claro. Aparte que nosotros nos presentamos en Liverpool. Y estaba yo y la mesa adelante eran todos mis amigos. Entonces yo hablaba con ellos y claro. Me aplaudía, me chiflaba, me gritaba. Entonces relajé totalmente. Cuando hice el Open Mic de Tincho fue la primera vez que me enfrenté a un público que no era mío. Entonces ahí me agarró un... Yo creo que me iba a morir. Y el otro día en el club de fan también. Yo, eran dos amigos míos, el resto... Claro, yo arranqué así, cuando fui a la jam de stand-up ahí en México, fue la primera vez que subí, y no conocía a nadie, absolutamente a nadie. ¿Puedes hacer algún curso de stand-up? No. Ah, desde Cardura. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que vengo viendo mucho stand-up desde hace muchos años. Y, a mí me encanta. Y escucho muchos podcasts también de comediantes de afuera, desde hace también bastantes años, entonces como que... Antes de arrancar yo ya sentía que tenía un montón de... Sabía un montón de técnica y tenía un montón de conocimiento del tema sin haberme subido en escenario. Claro. Entonces cuando sí, me subí fue como... Mucho. Yo consumo mucho. ¿Está? Vos consumís mucho pero de acá, ¿no? La mayoría. Sí, me gusta. Me gusta mucho el humor porteño. Me gusta mucho. Lo que pasa es que los conozco casi todos. Entonces, como al tener relación, viste que uno genera empatía con otro, por más que sea muy malo lo que estás diciendo o no. Ahora viene Fede Ciruni, el 28 viene con Joven. No sé cuántas veces vi el unipersonal. Fácil, 8 veces lo vi. Mira. Y me dice, ¿otra vez vas a ir a verlo? Y sí. Sí, porque lo voy a ver a él, no voy a ver él. Claro. Fui a ver, y voy de inercia a verlo, porque yo hago la publicidad para Quiero Stand Up. Para el Tano Morachi. Y. El loco me dice, che, Andrés, mirá que tenés entradas para tal cosa. Mirá que tenés entradas. Y tengo entradas gratis. Y voy, ¿viste? Y el otro día me llama y me dice, che, acordate que tenés entradas para ir a ver Like Brothers. Y a mí no me gusta. Ni Gonzo, ni San, ni Gregor. No sé, no me gusta ninguno de los dos. Y estaban todos en la jam. Y digo, ¿qué carajo con otra entrada? Y me fui con Camilo a verla. Y fueron 2 horas y pico de show. Malísimo. ¿No te gustó? No. No me gusta el comediante que se pasa de rosca. Claro. Grego está todo el tiempo gritando, saltando, no. Se le marcan las manos. Chicos, se va a morir en escena. Se va a morir. Ahora, Juan Barraza, yo te lo puedo escuchar hablar 10 horas seguidas y 10 horas yo me muero en el piso de risa. Claro. Sí, hay algo. Hay algo que yo me di cuenta cuando. Subiéndome al escenario y probando de hacer cosas que requerían. Porque yo generalmente tengo un estilo así bastante tranquilo. Sí. Pero por momentos he probado cosas que requerían que yo gritara o hiciera algo así muy histriónico. Y me di cuenta que cuando estás ahí arriba, manejar la energía es mucho más difícil que como estamos hablando nosotros ahora. Claro. Como que se te va la voz para cualquier lado, como que estás con la adrenalina al palo. Entonces, aprender a manejar la energía arriba del escenario lleva tiempo, lleva experiencia. Claro, lo que pasa es que Grego ya de por sí habla gritando todo el tiempo. Yo las 3 veces que me senté a hablar con Grego, Grego te grita. Todo el tiempo es, claro, así. Es así. Él es así. Y arriba del escenario se potencia, pero... Y vos decís, chabón, por favor, pará de gritar. Pará de gritar. Es macanudísimo, es divino, y me encanta todo, pero... No, a mí me gusta otra clase de humor. A mí ya te digo, prefiero a Juan Barraza. Voy a ver Vuestra Madre, fui a ver de Lucas y Lucho. Lucas Lauriente y Lucho Mellera. Y sale Lucho, hola, ¿cómo les va? ¿Viste? Y sale Lucas atrás, y yo decía, Dios mío, ¿por qué tan arriba? ¿Por qué tan arriba? Y son estilos, ¿viste? Yo me acuerdo que lo vi a Grego Rosselló en la jam de Buenos Aires, la que hacen en el Matienzo, y me gustó, y al público que estaba ahí le gustó un montón lo que hizo, y tenía como esa energía así fuerte, pero también fueron, no sé, 5 o 10 minutos lo que hizo, porque en la jam de allá, viste, no bueno, en la jam de cualquier lado no hacen un poquito cada uno, no es que está una hora de material de un solo comediante. Entonces también hay una diferencia, y ver a alguien que tiene mucha energía, pero verlo 5 o 10 minutos... A ver, una hora de claro, eso. A mí llega un momento que me aturde. Claro. Gonzo Villan me gusta, pero también tiene una voz muy, muy chillona. Sí. Entonces llega un momento que decís, oh, sí, tiene una voz penetrante, tiene una voz que te penetra el oído. Claro, y viste, llega un momento que te, bueno, basta. Aparte que no es como que hacen, que hicieron, no sé, una hora y una hora y se fueron. En el medio hay sketch, es un espectáculo muy largo. Claro. Extremadamente largo. Como el de Campa, dura 2 horas y pico el unipersonal de Campa. ¿Sí? Mira. Yo entré a las 9, no, entré a las 11 y salí casi 1:15 del. Claro, yo estaba ahí, ¿te acuerdas que nos vimos? Sí. Cuando vino acá la orden. Claro, la orden, larguísimo. Pero Campa no te dejo. Campa lo puede tener 5 horas hablando. Y es genial. Es genial. Igual que Nico de Trasí, tenía un problema de energía Nico de Trasí también, pero está buenísimo lo que hace. Ese tipo sí me gusta. Pero mirá que yo miro mucho stand-up, pero mucho stand-up argentino, ¿no? Pero hay. Son pocos, muy pocos los que me gustan. Laila Roth y Diego Maggio me parecen. No los puedo ver. ¿No te gustan? No, ninguno de los dos. Laila, me gustan los monólogos que tiene, pero me cae mal ella. Claro. No me gusta ella, como habla, como. Yo te digo, yo prefiero un humor más tranquilo. Que también como yo lo hago. Yo soy muy tranquila arriba del escenario. Sí, yo me imagino, me quedé pensando por ahí en Gregor Rosselló, que lo que tiene también es que la mayoría de la gente que lo sigue, me imagino que lo sigue por Instagram. Entonces se da un fenómeno de que hay muchos comediantes relativamente nuevos, en el sentido que tienen un par de años de experiencia, que la están pegando por redes sociales. Claro. Y por ahí, al tener ese personaje en la red social, lo y que la gente... Después en el escenario medio como que el público se siente traicionado si de repente el pibe que estaba siempre a full sube al escenario y es re tranquilo. Bueno, a mí me pasó de darme cuenta de un show de Fede a otro. Fede tiene... ¿Vos lo viste a Fede en vivo? ¿Cirulik? Sí. No, creo que no. Fede tiene un show bárbaro. En el último show de Fede eran todas pibitas entre 14 y 18 años. Instagram, sí. Full. ¿Qué pasó con la gente que lo venía a ver este chico? Y claro, el Instagram y le preguntan por Tito y la Choco Pitbull y claro. Típico de Pitbull, así, ¿por qué? ¿Por qué si estaba tan bueno lo que hacía? A Magalí Tajes igual, explotaron el Pellegrini Concert, nadie sabía quién era Buque Gerachi, que era el que venía con ella, y a ella la hacían todos por Instagram. Y ven cositas chiquitas de Instagram, y el último monólogo de Magalí fue un video de Instagram atrás de otro. Entonces no me parece, claro, que se pierde un poco la esencia del stand-up, pero claro, yo quiero que lo que empiece a pasar es que, porque por un lado está bueno esto de tener público específico, que haya público que te va a ver no solo porque quieren ver comedia o quieren ver stand-up, sino que te quieren ver a vos, claro, y quieren escuchar tu punto de vista y escuchar los temas de los que vos hablas. Eso para mí está buenísimo, pero por ahí me gustaría que sea como algo más por ahí lo que pasó en Estados Unidos es que muchos comediantes empezaron a encontrar su público, pero más por el lado de hacer podcast. Entonces, al hacer podcast como el que estamos haciendo ahora, en el que hablás 1 hora, 2 horas, algunos hasta 3 horas inclusive, como que sentís que conocés a esa persona. Claro. Sobre todo cuando es un podcast de un comediante que habla solo, que hace como una especie de monólogo solo al principio, y en un tiro ya cuando escuchaste 10, 20, 30 podcasts de esa persona, ya escuchaste como 30 horas de esa persona, claro, y sentís que la conocés, pero esa persona a la vez te está dando un producto que sería el podcast, que tiene cierto contenido, tiene cierta profundidad, digamos, por decirlo de alguna forma. Por ahí lo de Instagram es como más descartable. Claro, bueno, ahora está esto, ¿viste?, de que transmiten en vivo por, sí, Facebook. Sí, el streaming por Facebook. Es buenísimo. Es bueno, yo lo tenía enganchado de Campa y me enganché a hablar con Campa y le decía cosas y el chabón me contestaba. Eso sí te genera como una intimidad. Pero por ejemplo, un tipo como Campa, que lo siguen 10 millones de personas, a mí me pasa que si a mí no me cae bien la persona, después es muy difícil que me guste como comediante. Y yo, sí, fui a ver a Campa, me morí de risa desde que empezó hasta que terminó, me morí. Lo esperé, no salió a saludar, no lo voy a dar nunca más. Me pareció un careta, olvidate. ¿Para tanto? Sí. O sea, para vos, si el comediante no sale a saludar después, la hace la cruz. No, siempre. Sé si no sale a saludar, pero digo, vos, qué sé yo, Luciano y Lucas, sí. Hay 10.000 minas gritando, esperándolos, y ellos salen y sacan 10.000 fotos con las 10.000 minas. Y eso te genera como una empatía con el comediante, seguro. ¿Entendés? Porque decís, es re simpático, me trató re bien, vuelvo a verlo. De una. Nosotros éramos, habíamos quedado afuera con Mariela Kampreger, Fer Bulín y Chaca González, esperándolo a Campa. Un frío, así de cagar, y el chabón estaba adentro de la bardera y nos miraba como, no voy a salir, no voy a salir. Nos fuimos, pero no voy nunca más a ver a Campa. Claro. Y yo me gané la entrada en un sorteo, que si lo hubiera pagado, me vuelvo loca, claro. Sí, pero... ese es un tema interesante para charlar, porque... Por un lado, yo estoy de acuerdo que está bueno que el comediante después salga y hable con la gente. Pero por otro lado, también es como medio... Sobre todo me parece en esta situación de Campa, porque él vino a Rosario a grabar un especial. Entonces, por un lado, no es como un show cualquiera, sino que viste tiene que estar coordinando con el tema de las cámaras y la grabación y todo eso. Sabe que tiene esa presión de que está grabando algo que va a quedar grabado, digamos. Claro. Y a la vez hizo dos shows. Porque agregaron un show más porque había más gente que quería ir, entonces hizo uno a las 9 y otro a las 11. Y hay que ponerse un poco en el lugar de la persona, viste, si hace 5 horas que estaba haciendo algo en un bueno, lugar. Yo te decía que éramos 4 personas fuera de la. Claro. O sea, puedes salir y decir, chico, gracias por venir, sacamos una foto y te vas. No, o sea, aparte, 4 bueno. personas adultas, entendés que no te vamos a correr por la calle, vamos bueno. a sacarte una foto. Juan, ¿lo fuiste a ver a Juan vos? Sí, a Raza, sí. Bueno, Juan salió, se quedó con todos hablando. Yo me fui enseguida porque yo ya había estado con él todo el día. Tampoco le iba a sacarme otra foto claro. con él. Había estado todo el día. Me regaló el CD que él había hecho de su primer unipersonal. Y se quedó ahí. Le mandó un mensaje como a las 12 de la noche. Y me dice, estoy todavía con la gente. Hablando en la puerta de la Bardén. Entonces eso te genera una cosa con el claro. con el arte. Yo con Fede cada vez que viene. Vení, vamos a tomar una cerveza, ¿viste? Se ríe porque mi risa, viste que es. Si me viste en algún lugar, te das cuenta que mi risa, siempre para el show, alguien me curte. Y te genera algo con una cercanía con el artista que te hace querer volver a ir a verlo. No, eso es seguro. A mí, por lo menos a mí me pasa. A mí, yo a Campa no voy a dar nunca más. Claro. Para mí, algo que está bueno, como decir, rescato esto de esta persona, pero no sé si tampoco exigirlo. Por ahí exigir eso me parece demasiado. No sé, van cada uno. Sí, yo no con gente que va a ver el show, termina el show, bueno, se sí, yo soy así. A mí, porque me gusta acercarme a ver, porque hola, qué onda, yo soy una fotilla. Claro. Luciano Mellera me sacó el celular de la mano, le digo, ay, mi amiga te ama, le digo, pero está en Mar del Plata de vacaciones, vamos a mandar un audio, me dice. ¿Cómo se llama tu amiga? Me empezó a buscar en mi celular el contacto de mi amiga y le mandé un audio, hola Mary, soy Lucho Mellera, ¿cómo te va? Y mi amiga durmiendo, la otra día casi se muere. Claro. Pero sí, eso está bárbaro. Eso claro, te da como una... Yo lo reaprecio eso. No, no lo exijo, pero digamos, cuando lo veo que alguien hace eso, me parece que está buenísimo. A mí me encanta. Pero yo soy cholula a nivel niña de 9 años. Sí, yo sí. me acuerdo, fui a ver Alejo de Santis al Escaramujo un día y estaba ahí re cholula, abajo, estaba con el pie que salía conmigo. Y estaba como, ay, mirá, y el loco no sabía quién era. Entonces, yo estaba, mirá, Alejo de Santis. Re emocionada. Y por ahí lo veo a Tincho y le digo, disculpame, Tincho... Sí, me dice, no me conocía. Sí, y le otra una pregunta, ¿sí que está allá Camilo Orlando? Sí, me dice, se caga de risa, me dice, ¿cómo puede ser que lo conozca? Y digo, me quiero sacar una foto. Ah, sí, vamos, que le digo, me dice, me cagaba de risa. Y le dice, che, Camilo, acá hay una chica que se quiere sacar una foto como conmigo, dice Camilo. Y yo a Camilo lo había visto en el Ciudad Emergente 2013, ponele. Claro. Y me había quedado, viste, y cuando lo vi entonces digo, ay, mirá Camilo Orlando. Imagínate el nivel de cholulismo a donde llega. Me corre por las venas. Entonces cuando alguien no sale a saludar me quedo como, ah. Y ya estoy seguro que sin foto. Estoy seguro que en algún momento te va a pasar a vos que alguien va a venir después de un show y te va a decir, ah, ¿me puedo sacar una foto con...? Me muero. O alguien le va a preguntar a un amigo tuyo, ¿vos la conocés a Andrea Ferreira? ¿Viste? Y te va a causar gracia, va a decir, ¿cómo Andrea Ferreira? Yo soy Andrea. Soy una persona normal. Sí, bueno, el otro día me dice una chica, estaba en la verdulería, yo tengo una verdulería en la esquina de mi casa y voy siempre a tomar mate con los pies. Y viene una chica y me dice, ay, yo el otro día te vi en Club de Fan. ¿A mí? Le digo. Sí, me dice, porque fui a ver a mi amiga Sol y te vi a vos, que yo, ah, mira. Y me quedé y me puse incómoda, no sabía qué hacer, me puse toda colorada por arriba. Pero está, sí, está bueno. Lo que pasa es que yo soy muy cholula, demasiado. Me pongo muy mal. Yo creo que soy el opuesto, soy lo menos cholulo que hay. Ay, me encanta. Yo voy a Buenos Aires y me vuelvo loco, viste, en Buenos Aires da un paso y le cruzó un famoso. Sí. Me vuelvo loco. Estábamos en la puerta de en un teatro corriendo, en la puerta de Lola Membrive con mi amiga paseando. Y vi que venían dos bailarines de Tinelli, mirá lo que te digo. Y le digo, mirá, y salí corriendo, sacamos una foto con los chavales, que me miran como. Aparte los llamé por los nombres todo, ¿viste? Claro. Mi mamá muy Tinelli, muy Tinelli. Y era uno bailaba con Barbie Vélez y el otro con la Ritó, poner una cosa bizarra, muy fea. Y me puedo sacar una foto, pero sí, vení, qué sé yo. Los chabones se cagaban de risa, yo no lo podía creer. Tengo fotos, me fui a Ideas del Sur, mirá lo que te digo. Un día estábamos tomando mate con mi amiga en la casa, no sabíamos qué hacer. Le digo, vamos a Ideas del Sur. Y yo, no nos van a dejar entrar, tarada, me dice. Vamos a Ideas del Sur. Justo veo que abre una puerta grande, le hice así, agarré a mi amiga, ¡bum! Me metí y entré al estudio principal, qué sé yo, y lo cruzo a un productor de Tinelli, se llama Zulo, que no lo conoce nadie, yo lo conozco porque es mamá de enferma de Tinelli, y le digo, che, Zulo, y el loco me mira y se ve que, yo le dije Zulo, el loco no me vio en su vida, dijo, me conoce, claro, y no voy a quedar mal diciéndole seguro quién sos, hola, qué sé yo, y le digo, indicada, loco, no me dejan pasar, y me dice, no, toma, pará, y nos dio dos pases y anduvimos por toda Irán del Sur. De hecho, che, nos tenemos que juntar, tomemos algo. Bueno, dale, yo antes iba tomando mensaje. Bueno. El tipo no me había visto en su vida. Yo anduve por ahí, me saqué foto con Santiago del Moro, con todo el mundo. Estaba chocha ya de la vida. Chocha de la vida. Y mi amiga no sacó foto con nadie de la vergüenza. Quería morir. Sos una estúpida. Hasta con Daniela Agostini me saqué foto. ¿El qué pasaba? No me importaba nada. Te metías en medio de una grabación, interrumpidas. No. Saltaba, entré, caí en un lugar donde estaba Diego Pérez conduciendo un programa y yo estaba como... Y hacía así hasta que cortaron el agua así, viste, y vine, sacó una foto. Re molesta, ¿no? Soy una nena. Y vos decís que el karma de la vida en algún momento te va a hacer famosa y te va a mandar un montón de fans que se van a querer sacar fotos con vos al punto que no vas a aguantar más. No sé, ojalá. Ahora estoy para que con esto del show, saqué el evento antes de ayer. Uh-huh. Y tengo ya casi 50 reservas. Es un montón, viste. Y yo digo, loco. Y faltan las reservas de los chicos que todavía no me las pasaron. Claro. Así que se venden, o sea, por lo menos siempre que hice un show que tuve que vender entradas, me he ido bastante bien. De hecho, Monologarte más de una vez nos ha quedado gente afuera. Está buenísimo. Pero yo me mandé a querer ya un bar de 100 personas. No pienso yo. Yo dije, qué lindo el bar. Vamos a llenar toda la gente. No, pero siempre lo van a llenar, ya con las reservas que tienen, más las que faltan y todo. Claro, todavía no tengo ni las de Mariela, ni las de Ale, ni las de Diego. Ale también, Ale es impresionante. Ale Best es impresionante. Mariela tiene un monólogo genial también. Sí, Mariela me gusta mucho. ¿La viste, Mariela? Sí, ella estuvo también en Club de Comedia y la vi también en La Jam. Claro, el monólogo entero es genial, es buenísimo. Y bueno, yo a María la conocí en Monologarte. Claro. Es buenísima, me encanta lo que hace. Tiene un poder de síntesis, me agarró el monólogo, le pegó tres cachetazos al monólogo, lo dejó divino. Y eso es importante. Sí. No meter palabras al pedo, ni conceptos al pedo que no van. Sí, encima yo tiendo mucho. Camilo me dice, te voy a arrancar la tendencia narrativa de cortar la lengua, me dice. Claro. Porque yo enseguida empiezo a contar. Hay que pensar, ¿qué sirve para esto que yo es donde la gente se va a reír? ¿Qué sirve para esto? Y lo que no sirve para esto, claro, no va. Por eso el coaching que arranqué el otro, que arranco ahora el viernes, que le dije a Camilo, le mandé un mensajito en realidad, porque me dice, tenés una tendencia narrativa que me molesta mucho, me dijo el otro día en clase. No, bueno, está bien, que yo voy a tratar. Me dice, ¿cuánto dura tu monólogo, Andrea? 25 minutos. ¿Te puedo asegurar que te lo dejo de 10 minutos y te lo dejo impecable? Me dice. Y sí. Y me fui tecleando, ¿viste? Me fui pensando que si Camilo lo dice, porque para mí Camilo es uno de los mejores comediantes de Rosario, si no el mejor. Y me voy a mi casa y digo, oh, Camilo tiene razón, Camilo le mando un mensaje, Camilo, ¿podemos hacer un coaching personal? Obvio, me dice, ¿te parece el viernes? Listo, chao. Y yo hacía chico, bueno, mandame el monólogo. Le mando el monólogo y me dice, ¿sabes todo lo que hay para sacar acá? Contale que me costó escribirlo. Es así, es así. Es como... Sí, pero sí, yo necesito ser más efectivo. Sí. Yo cuando me siento a escribir, como que me doy cuenta que pongo, el otro día me mandaron un video de... Y después lo leo de vuelta y digo, no, me mandaron un video, ya está. Claro. Como empezar a sacar, viste, como... No importa cuándo te mandaré. Claro, no importa, hay que... Todo lo que uno escribe hay que releerlo un montón de veces y decir, esto acá no va, esto acá no hace falta, estas tres palabras se pueden reemplazar con una. Sí, bueno, yo el otro día le contaba a él, hice un chiste de una bañera, qué sé yo, que yo en una bañera puse el pie, le inundé a mi amiga el departamento, ahora tengo una deuda, qué sé yo. Y me dice, vos me contaste que te tomaste colectivo, que te fuiste a Buenos Aires, que llegaste de tu amiga cansada y tu amiga te dijo, date un baño. No hace falta todo eso. Relevante. Sí, sí, sí. Sí, no, pero yo entiendo, es que escribo como hablo, entonces, date, escribo, digo, sí, escribo 5, 6, 7 hojas. Y después no me sirve nada. Claro, los yanquis tienen una expresión que es una caminata muy larga por un vaso de agua. Es como decir, como que hace un camino demasiado largo para llegar a algo que ni siquiera está tan bueno a veces tampoco. Entonces como decir, no, acá esto, yo he sacado cosas enteras que por ahí a veces funcionaban un poco con el público, pero digo, tuve hice un camino larguísimo para llegar a esto y ni siquiera me parece tan bueno este rebote. Por lo que yo vi de vos, sos muy de los chistes cortitos, sí. De piedras y tac, tac, tac, tac. Sí, sí, me gusta arrancar, sobre todo esto, este último mes estuve arrancando todo con one-liners cortitos. A mí me hacen reír mucho tus one-liners. Ya de por sí me hacen reír los one-liners, tenés que tener un talento para hacer eso, porque yo no puedo. Hay un video de Félix Buenaventura que hace todo one-liners. Sí, Félix es buenísimo con eso. Es buenísimo, yo no sé, yo no puedo. No me da la cabeza por el one-liner, ¿no? Y yo creo que vienen solo un poco también. El chiste que vos tenés de la oruga que te comes. Yo me muero de risa. Porque mi amigo también tiene una patita y se la come los bichos. Se enoja y se me cago de risa. Siempre que vos contás el chiste me acuerdo de la planta y me cago de risa. Igual que el del primo. Viste, claro. Vos fijate en mi cabeza que el otro día cuando estábamos comiendo te dije, yo no escuché ese chiste. ¿Quién dijo ese chiste? Él estúpida me dijo la fuera, Juanjo. Él lo hizo el chiste. Me acuerdo de todos los chistes que escuché en la vida. Mirá. Pero me pregunté dónde los escuché. Claro. Y a veces pasa eso. Yo hace poco le choreé un chiste a Félix, sin darme cuenta. Como que pensé que se me había ocurrido a mí. Sí. Pensé que se me había ocurrido a mí y en realidad era de Félix. Creí que era, sí. Uno que digo, que decía, que dice Félix. no sé, yo lo conté así, no me acuerdo exactamente cómo lo contaba Félix. Yo lo conté como, el otro día estuve en un trío. No tengo remate para eso, es algo que me gusta contar. Sí. Y después me bajé y alguien me dijo, che, eso es de Félix. Digo, puede ser. No, pues yo no sé si a vos, ahora me dejás con la duda, no sé si a vos o a alguien más escuché decir, le estaba cuidando el gatito a mi novia y entró una pila de ropa, me apoyé y hice track y dije, me acordé que habían sido unos videos, dije, uy, espero que no hayan sido los videos. Digo, yo esto lo dijo Félix Buenaventura. No me acuerdo quién fue que lo dijo. Esto lo dijo Félix Buenaventura. Pero, porque yo soy un enfermo. Quizá otra persona que va a verlo no se da cuenta. Yo me acuerdo, segunda clase de standuperos, uno de los chicos se pone a hablar y dice: yo antes de decir que no lo pongo nunca, prefiero decir que soy un heterosexual no practicante. Yo digo, eso es Nico Brown. Pero me salió tan del alma. Y el chabón me miró con una cara para mandarme al carajo. Y me dice, me lo podrías haber dicho aparte, digo, pero... Claro, pero qué... No vale, es trampa. Pero que o sea, si encontró otro estúpido como yo, te lo va a gritar. Le molestó que lo dijeras en la clase, sí. Ni siquiera en un show, sino en la clase. Pero bueno. Se lo dije como, eso es Nico Brown. Pero está bien que se lo digas ahí, no hay ningún problema que se lo digas ahí. Sí, por ahí me dijo. Igual Nico Brown es una referencia bastante oscura, digamos. No, acá en Rosario no lo conoce nadie a Nico Brown. Yo lo conozco porque lo vi en una jam de pedo una vez que estaba en Buenos Aires. Bueno, Nico Brown tiene un chiste que dice, es como, ¿viste los católicos? Porque no van a misa, que dicen soy católico no practicante. Bueno, yo en vez de decir que no la pongo nunca, digo que soy heterosexual no practicante. Y cuando lo dijo, dije, ¿eso es Nico Brown? Y mi profesor me miró diciendo, ¿quién carajo es Nico Brown? Y yo digo, no vale robar chistes. A ver, porque si igual, hay otro enfermo como yo, va a decir, qué choto. Igual es tan rara la referencia esa que puede que ni el chabón ni lo haya, se lo haya robado a Nico Brown. Puede que se le haya ocurrido a él también. Porque pasa eso también. Hay un montón de chistes que son como bastante aparentes. Como que están ahí esperando a que lo agarre cualquiera. Sí, va, lo que pasa es que lo dijo muy con las mismas palabras. Claro, exactamente. Yo tengo, de hecho, mi mejor amigo, Joaquín, no sé si lo conociste, a Joaquín Ferreira. No. No, porque estuvo un tiempo acá en Rosario y estuvo en Monologarte y hace video por Instagram, también tiene un montón de seguidores. Pero es Juan Plagio, le digo yo. Porque una cosa, se sube a hacer Monologarte, tiene un monólogo propio divino. Y de repente empieza a hablar de que odia a los nenes que hablan en neutro. Yo lo miré desde eso, la mesa. Yo lo habré escuchado de 5 o 6 comediantes diferentes. ¿No? Bueno, él se sube a la mesa y dice, yo odio a la mesa. Se sube al escenario y dice, ¿por qué subí a la mesa? Se sube al escenario y dice, yo odio a los chicos que hablan en neutro. Porque, y empieza a hacer así, tipo Fernanda Metilli. Y empieza a decir lo mismo que dice Fernanda Metilli. Y yo, no. Lo miraba como, cortala, la tía de abajo del escenario. Y después me dice, te juro que, no sé, fui poseído por el espíritu de la Metilli, no sé qué me pasó, me dice. No, eso puede pasar también. Lo que pasa es que uno está tan acostumbrado a consumir que de repente tendés a imitar. Sí. Y yo el otro día, mirando un video de Instagram, va el boludo con la camarita diciendo, disculpe, el obelisco, y señala, el tipo está atrás. Ah, el obelisco, le digo, Nicolás de Trasí. Eso solamente lo hace Nicolás de Trasí, no puede ser tan boludo. Sí, sí, sí. Entonces yo le cago otro día como, hola Juan Plagio, le pongo, y se recalienta. Johnny Plagio. Claro, y se enoja, pero digo, no tiene chiste que le estés robando chiste a otro. O sea, si no, no hagas stand-up. Claro. No seas choto. Yo creo que ahí pasan diferentes cosas. Pasa de que a veces uno roba intencionalmente y sabe que está robando. Sí, a veces, Juan Plagio posta. A veces uno roba sin saber, sino que es algo que te queda dando vuelta en la cabeza y después pensaste que fue una idea tuya, que es muy común y que no solo pasa con el stand-up, sino que pasa con qué sé yo, con series, sitcoms, cosas que vos viste, que películas, cosas de chistes que te quedaron dentro de la cabeza que después pensás que son tuyos, pero en realidad los viste de otro lado. Y después también está esto del inconsciente colectivo, de que hay un montón de temáticas. Por ejemplo, esto que vos decías de los chicos que hablan en neutro, creo que es una de las ideas más comunes que existe en el stand-up argentino. Y los odian posta, la gente lo odia. Y alguno por ahí ni siquiera es que lo odia, sino de que vieron que los chicos ahora hablan en español neutro, y es como que hay un montón de cuestiones que yo ya escuché de varios comediantes que no creo que se hayan copiado entre sí, porque lo abarcan desde lugares diferentes. Claro. Pero son temáticas que son como súper comunes. Sí, yo siempre digo que si vas a ponerte a consumir excesivamente stand-up como hago yo, o sea, yo me paso noches y noches enteras mirando stand-up. Sí, yo también. Le digo, se lo decía siempre a Joaquín, en una discusión muy natural que teníamos nosotros. Le digo, tenés que tener la fuerza de no caer en la copia. No puedes copiar. Sí. Pero yo creo que la mejor forma de no caer en la copia es buscar como la identificación personal al máximo, lo específico de tu vida, de tus pensamientos, y buscar cosas que no se le pueden ocurrir a otras personas porque no le pasaron a otras personas. Bueno, a mí me cuesta mucho generalizar. Yo, mi monólogo se llama La Gorda del Grupo, y yo hablo de mis amigos, hablo de mi grupo. Hablo de que seguramente a todas las gordas de todos los grupos les pase lo mismo que pasa, pero yo hablo de mis amigos y de mis cosas. Y soy muy personal. Yo me encuentro diciendo en el monólogo cosas como, y viene Hernán y me dice, sí, yo lo noté eso. Y claro, yo soy muy personal. Entonces, que lo que dice de Tincho, desde el monólogo de los boludos, son dos boludos totalmente reales, todos. Y el de Oli Jay, que ahora lo tengo incorporado en mi monólogo, porque Oli Jay es la vida misma en pelotudes. Un amigo mío me hizo notar que el chabón tenía esa muletilla. Yo no me daba cuenta, yo estaba tan enamorada. No me daba cuenta. Y me dijo, ¿vos escuchás lo que dice? ¿Vos escuchás lo que dice? Y le quedó Oli Jay, y hasta el día de hoy me siguen gastando con ese pie. Pero son muy personales y todos mis profesores me cagan a pedo. Generaliza, no hables de tus cosas. Hacé que tu cosa identifique al otro. No, pero eso, no me sale. No, yo soy. Yo estoy completamente en contra de eso. Yo no creo que creo que el humor de observación y la identificación en el stand-up son estilos y son parte del género, pero no son todo el género ni a palos. A mí me encanta ver comediantes que hablan de cosas que yo no tengo la más puta idea, que yo no me identifico, pero que ellos sí, y ellos hablan de eso porque a ellos les interesa. Bueno, Laila Roth hizo uno que dice que fue a hacer caca a la casa de la amiga, ¿lo viste? No. Es la participación de Laila en Hora de Reír. es genial lo que hace. Mirá que a mí la mina no me gusta. Y ella habla de... Y yo fui, estaba Marta hablando con mi amiga Marina. Y o sea, es su amiga Marina y es la madre, Marta. Y punto. A ver, ¿quién conoce a Marina y a Marta? Y son totalmente reales. Esa mina tiene una amiga llamada Marina, a mí no me digan. Y yo hablo mucho de mis amigos. Yo te digo Gonzalo, Hernán, mi amiga Gabriela. Y los nombres se mueren, se derriten en el público. Pero no lo puedo generalizar, no me sale. Y es algo que me vienen corrigiendo. Me lo corrigió Andrés, me lo corrigió Pablo y ahora me lo corrige Camilo. Claro. Y a mí no me sale. A mí no me sale. Yo lo hago a mi manera. Lo hago a mi manera y... Ahora vamos a ver qué me dice Camilo. Pero a mí me gustaría avanzar en esto. Lo que pasa es que recién estoy arrancando. Pero bueno. Pero me atoré mucho. Ahora quiero ver cómo sale este ciclo. Che, y la proyección a futuro, ¿cómo la ves? Para vos, digamos. ¿Dónde te imaginás que vas a estar de acá a 2 años? Ponele. Ojalá que en Buenos Aires. Ojalá que en Buenos Aires trabajando, pero... Quiero hacer stand-up, donde sea, como sea, y vivir de esto, que es un terror difícil, no se puede. Pero se trata. Yo, de hecho, no trabajo, o sea, no tengo trabajo, yo hago esto, vivo de los shows. Claro. Pero quiero esto, o sea, no me voy a mover, soy muy persistente. Está bueno, y por ahí yo me había quedado pensando cuando decías al principio que hiciste cursos de todo, de todas las disciplinas artísticas, básicamente exploraste todo y probaste todo. Y lo que tiene el stand-up de interesante es que no hace falta tener un talento innato, digamos, para mí en el stand-up. Obviamente está la persona que es súper graciosa y lo agarra al toque al tema del stand-up. Sí. También está la persona que es súper graciosa y no lo agarra al toque al tema del stand-up. Pero creo que si te gusta el stand-up y te interesa y lo investigás y lo absorbés y realmente te gusta, por más que te lleve un par de años... le encontrás la vuelta. Encontrás la vuelta para ser gracioso. Que no es tu caso porque empezaste hace re poco y ya te está funcionando. Pero si hay alguien que nos está escuchando que siente que no tiene talento para el stand-up, digamos que sube, prueba en algún open mic y se la da contra una pared y no le va bien, hay que estar preparado para fallar 1000 veces, 1 millón de veces. Totalmente. Y en algún momento te llega, en algún momento le encontrás la vuelta. Si yo, de hecho, tenía un compañero que era muy poco gracioso, él es muy propio. Es un tipo que te abre los signos de pregunta para hablar. Muy correcto. Muy correcto. Entonces, de repente, es un tipo que se te para desde ese lado tan correcto. Es difícil que te haga reír. A menos que use eso para romper con esa correctitud en ciertos momentos. Claro, y no sabíamos en realidad qué giro darle a él. Y lo pusieron a leer poesía graciosa. Y te lee unas cosas, pero con una solemnidad que te hace morir de risa. Claro. Ahora, después de 6 meses... lo logró y la está rompiendo. Eso, encontrarle la vuelta. Genial. Lo que hace es genial. Yo, de por sí, lo que pasa que yo, digo, me subo al escenario a hablar de las gordas, de la gorda del grupo. Y de hecho, digo en un momento, viste, que es como vos ves que se está por caer una gorda y es como ver a una vieja revolándose en el barro. La vas a ayudar, pero primero te la vas a cagar de risa. Y le das el permiso a la gente de que se ría. Y se ríe la gente. Seguro. Porque, o sea, le das el permiso de que se ríe en voz alta. Porque reírse de la gorda, del negro. Entonces, se ríe. Digo, ¿qué hace Diego? Diego habla de los negros. Y sí, la gente se ríe de los negros. Diego dice: yo no sé, porque siempre voy solo por la vereda. Nunca encuentro tráfico, pero la gente cruza. Claro, y es verdad, todos cruzamos cuando vemos negro. Entonces, al darle el permiso a la gente de que se ría. O sea, nosotros como ya tenemos como la cosa ganada. A mí una observación que me hizo Fer Bulín que me gustó mucho, porque Mariela me dijo: cuando se te acerque Fer a hacerte una observación, corre, porque es terrible, Fernando, me dice. Sí, no tiene filtro ahí. No, dice, es terrible. Uy, digo, bueno. Y se me acerca y me dice: ¿te puedo decir algo del monólogo? Oh. Y me dice, me gustó mucho, dice, que... te corriste del lugar común que tienen las minas, que tienen problemas con los hombres, de que no... Vos te parás ahí como, y yo soy gorda y agarro a este y hago lo que quiero y tengo un montón de novios. Dice, me encantó. Sí, sí. Ok, gracias. Bueno, genial. Y me fui hasta atrás y me agarró Ezequiel Miere, que a mí me encanta, es una genialidad. Y Flavio. Habitué de este programa los dos, Ezequiel y Flavio, ya vinieron como 3 veces. Ay, los adoro. Y me dice... Me encantó lo que hiciste, me dice. Me causó mucha gracia. De una. Wow. Que porque digo, uno que los ve, yo por ejemplo que los veía, mira mi nivel de cholulismo, que los veía por Facebook y por todos lados y veía lo que hacían. Y me gustaba, me encanta la presencia de Flavio, me encanta cómo escribe Ezequiel. Que Ezequiel, viste que también es bastante. Sí, es duro, ¿no? Duro. No te va a regalar algo porque sí. No. Que venga y te diga, che, me gustó lo que hiciste, me hiciste reír. Buah. Sí, ok, sí. Gracias. Juan Chotado, que también trabajó con nosotros. Un sol divino, hermoso, que me dijo también que ahora cuando termine con este ciclo, vamos a ver si producimos algo para que venga con Minga Stand Up de allá. Así que está buenísimo, pero. Es que está bueno lo que haces. Yo cuando te vi también me sorprendió lo armado que tenías todo, digamos. Como soy que ya. Claro, pero más allá de eso, como que digo, el tema del material y cómo lo decís y cómo te parás en el escenario, como que me doy cuenta que ya le estás agarrando la onda y que vas a seguir creciendo un montón. Soy muy auténtica arriba del escenario. Yo soy muy así. Yo hablo en un momento, hablo de mi vieja. Y le doy un poco duro a mi mamá. Digo cosas poco fuertes de mi mamá. Y miro la mesa de mi mamá. Ahí está mi mamá con los patrones. Con jueces, abogados, una médica, una docente. Estaba mi exnovio. Y yo digo... Y yo le estoy diciendo, chupapi, adelante de todos, ¿viste, mi vieja? Y gente a la que yo de chiquitita le tenía mucho respeto. Como, buenas, ¿qué tal, doctor? Yo muy, muy respetuosa. Y de repente me subo al escenario a decir cualquier barbaridad. Y la gente muriéndose de risa, ¿viste? Claro. Lo que yo le digo a mi vieja. Es que en un tiro te das cuenta que la gente busca como ese espacio donde pueda ir a reírse de cualquier cosa. Claro. Y donde no hay lugar para la solemnidad y para la correctitud. Que hace falta en sí. La sociedad. Gente que no se tome todo tan en serio y que sí. Esté dispuesta a primero hacer a pasar ridículo uno mismo. Sí. Y después a ridiculizar al resto y a... Por eso, entonces hay gente que uno piensa, no, a mí me pasó en shows de ver gente mayor, viste, señoras de 60, 70 años, como decir, acá yo sé que tal comediante tiene un material medio negro, claro. Digamos, y seguro que a esta mina no le va a gustar, y después cuando el tipo lo hace, vos la ves y es la que más se está riendo. Y vos, bueno, vos no la viste a Lili sacando cosas. No, eso no lo vi nunca. Lili te hace así y te dice, permitime, y te lo deja ahí arriba de la mesa y vos decís, ay... Sí, Lili, que también estuvo en el programa, pero por si no lo escucharon, es... Lili Sayone. Sí, Lili Sayone, que vende consoladores y hace, claro, Tupper Sex, reuniones de venta de diferentes juguetes sexuales. Es genial lo que hace Lili. Sí, genial. Yo nunca... Me dijeron que es muy gracioso cuando ella lleva los consoladores. Tiene un... no me acuerdo cómo se llama. Ah, vi un video Pochita, hace poco. Pochita. Tiene a Pochita. Y la lleva a todos lados. No, Lili es... Pero Lili es histriónica todo el tiempo. Lili abajo y arriba del escenario, sí. Es maravilloso. Yo me pongo... Cuando veo a mi vieja pasándola tan tan bien, digo, bueno, mirá cómo se ríe, ¿no? La gente del barrio. Tanto una gente... Y yo voy a una iglesia donde son todos muy... Y de repente me manda un mensaje a uno de los pastores y me dice, che, loco, nunca me invitaste a un show. Me da mucha vergüenza, digo, yo te fui invitado a un show, la verdad. Dice, pero nosotros fuera de la iglesia, dice, nos reímos de cualquier cosa, qué claro. Sé yo. Así que probablemente vayan al show del 29. Yo me voy a morir, no sé si voy a poder hacer el monólogo. Pero sí, sí. Porque hay gente, viste, que... O sea, ya si alguien te está pidiendo de ir, ya está, olvidate. Una sí. Cosa es que vos convenzas a alguien que no quiere ir a que vaya y después esa persona se ofenda. Claro. Si la persona te está pidiendo de ir y vos le decís, che, pero mirá que es humor y vamos a hablar de sexo y vamos a hablar de cosas, claro, va a haber humor negro, lo que sea, y te dicen que sí, ya está, olvidate. Sí, aparte, a mi vieja le encanta. Ella me dice, no puedo creer que por fin encontraste algo, porque no... Mi mamá se creía que yo era un busto sin talento para nada. Y hasta que lo encontré, viste que uno tiene que buscar. Yo la verdad que siempre me sentí como bollando, viste, entre sí. Mi grupo, pero en todo. No era ni buena en la escuela, no era buena en los deportes, no era buena con mis amigos. O sea, siempre fui de pocos amigos. Como soy una mina que por ahí no tengo mucho filtro hoy en día, tengo menos amigos que antes. Claro. Y habiendo hecho tantas cosas y frustrado, yo venía a hacer un curso de stand-up para sumar una frustración más al currículum. Y me encontré, yo se lo decía a Pablo el otro día, yo encontré el lugar que estaba buscando. Ahora me siento bien, ahora yo organizo, chicos, vamos, chicos, hacemos, chicos, vengan. Y está bueno, pero eso lo quiero explotar. Lo que pasa es que me pongo tan obsesiva a veces que no lo puedo disfrutar. Estoy terrible. Yo te veo a vos te organizás un open mic por semana. Y yo faltan 10 días para el show, yo me estoy muriendo del estrés que tengo, no puedo más. No puedo más porque no paro. Estoy todo el día pensando en las gráficas, estoy pensando, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer publicidad, hay que compartir, No me comparten algunos de los chicos del grupo, no me comparte un día el flyer, ya estoy mandando mensajes. Comparte. Me pongo nerviosa, quiero que las cosas salgan perfectas o que no salgan directamente. Claro. No me. Yo el otro día que vos subiste muy pancho diciendo, che, no viene, no supe que te había cancelado último momento. Sí. Y yo, ay. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que no pasa nada, hay que tomárselo con calma. Hoy, por ejemplo, me canceló otra persona para mañana, pero justo antes me había dicho otro de ir, claro. Así que ya está, no hay problema. Y si igual no había otro para ir, bueno, lo haremos con 6 en vez de con 7, no pasa nada. Claro. Tienen todos 1 o 2 minutos más porque uno no vino, listo, ya está. Claro. Yo estoy trabajando mucho con el psiquiatra para aprender a tomarme las cosas un poco más con soda. Pero la verdad me cuesta mucho. Yo desde la organización nunca me volví muy loco, pero sí me pasaba las primeras veces que subí de que me ponía muy nervioso al subir al escenario, digamos. Y ahora por suerte me está pasando de que ya no me pongo nervioso. ¿Qué? Ya como lo vengo haciendo tan seguido. Igual no se te ve un tipo nervioso, se te ve como que sos un tipo como que vas por la vida como... Sí, es que soy bastante relajado en general, sí, pero sí, las primeras veces que me subí estaba muy nervioso antes de subir. Una vez que estaba arriba no. Pero antes de subir estaba full, estaba temblando. Bueno, yo la primera vez que fui al Open, me acuerdo que entré, viste, el que vos entras al escaramujo y entras como esa cuevita que hay. Sí. Y entré y los miré y digo, ay, no conozco a nadie. Ay, me quiero morir. Ay, no conozco a nadie. Y me agarró un miedo, me agarró un nudo. No sé si fuiste vos o Apolo o quién que vino. No, vení, está todo bien, qué sé yo. Y yo estaba, no conozco a esta gente, yo, ¿por qué me hablan? No sé quiénes son. Y estaba Mariel ese día y me dice, tranquila, y dice, porque acá son todos re buena onda, vos tranquila, qué sé yo. Y estaba re contra, no es que ni me quedé a comer, me fui a la mía, estaba re nerviosa. Después me relajé, cuando lo vi a Camilo me relajé, porque vi una cara, digamos, familiar y me relajé. Pero subí muy nerviosa, para mí. Por ejemplo, para mí, ir a uno, mirá cómo se le da obsesiva que la gente al Open con papelitos. No te gusta. Me pone nervioso, digo, ¿qué? Estudiate lo que escribiste. Claro. Tenés que subirte con el papelito. ¿Sí? Yo ya no subo más con el papelito, pero me anoto algunas cosas en la mano por las dudas. Ay, sí, te vi. Yo subí, me acuerdo que no soltaba el cuadernillo, el día del Open de Ticho andaba con mi cuadernillo, claro, así para todos lados. Y subí. Y yo tengo cuadernillos pero no veo, así que lo voy a dejar acá. Y me quedé en blanco en algunos momentos y empecé a divagar como, ¿cómo les explico lo que le quiero decir? Y pensaba, ¿qué mierda tengo que decir? No me acuerdo. O sea, yo con tal de que no salga desprolijo, prefiero quedarme en blanco, pero que no quede desprolijo. Claro. Bueno, igual los Open están para eso, están para probar. Y es lo que me decían todos, pero no, yo para nada. Mí un Open y un show es lo mismo. Sí. O sea, tenés que ir y lucirte. Claro. Porque nunca sabes quién te puede ver. De una. Sí, sí, siempre hay que tratar de hacer lo mejor posible, pero digo, si el Open es mañana y te das cuenta que no te vas a acordar un montón de cosas y... Yo para el Open de mañana no escribí nada. Pero a mí me pasa ponerle de que escribo naturalmente. Pero cosas cortitas, simples, como que estoy en mi casa y se me ocurre una idea y agarro un archivo de texto y hago tuk tuk y escribo una oración por ahí. Claro. Y después el día antes de probar, sí, me agarro y me meto, veo todas esas notas y digo, bueno, acá esto lo puedo manejar así, esto lo pongo acá, esto lo pongo allá. Yo no puedo, yo me tengo que sentar y escribir un relato. Claro. Y buscar la técnica y buscar todo. No puedo subir y decir, voy a hablar del coso verde este que está. No puedo, no me sale el día que... Por lo general no me acuerdo lo que tengo que decir y sale bien. Pero yo ya de salir a decir voy a improvisar, me da miedo. Claro, yo igual no, en general no soy de improvisar tampoco, pero soy de escribir las cosas como más modulares. como de tener cosas cortitas, cosas de medio minuto, un minuto, lo que sea, claro. Y voy probando algunas en un open y después hago otras cosas que ya había hecho, que ya está probado, uso eso también ahí. Claro, porque vos subís, haces un pedacito y después nomás presentás. Claro, porque generalmente subo y explico cómo es, cómo funciona, digamos, el tema del open. Hago 2 o 3 minutos, después sube el primer comediante, después hago 2 minutos más, después sube otro comediante, después hago 1 o 2 minutos, después ya dejo los últimos 2 o 3 comediantes, ya no hago más. Claro. Que es raro también eso, porque acostumbrarse a presentar más que actuar, es raro porque pasa eso, de que estoy más acostumbrado a hacer cosas cortitas entre comediantes que a hacer algo de 15 minutos entero. Claro. Creo que lo máximo que hice seguido fueron 7 minutos, ponele. No hice más que eso. Yo en monologarte hice 25 minutos. Claro, nunca hice tanto tiempo, ponele. 25 minutos, yo no lo podía creer. Aparte que creo que fue la mejor función que tuve. Fueron 25 minutos de que... yo tengo un video de 2 minutos que me interrumpen 5 veces para aplaudirme. En 2 minutos. Entonces fue un show, me podría haber quedado toda la noche. Claro. Fue un show fantástico, me bajé feliz de la vida, que fue el día que Ezequiel me felicitó. Y me voy con esas cosas, cuando gente crítica, porque viene mi vieja y me dice, qué lindo. Sí, sí. No. Pero cuando gente realmente crítica, como Ezequiel Miere, que el que lo conoce sabe que es un jodido. Sí. No es mala persona, pero tampoco te va a regalar un no te regala un halago ni a palos. Sí. No. Y... de hecho yo lo quiero mucho, trabajamos juntos. Sí, es una masa. Es una masa, así que pero es un tipo muy crítico. Sí, sí, sí. Aparte que no es un tipo que te va a decir, y no, la verdad que te dicen, no, fue horrible lo que te lo dice en la cara y no le importa nada. Lo que pasa es que es un tipo que se toma muy en serio el género, el humor, sí, en general. Sí, sí, sí. Se lo toma muy en serio a la hora de escribir y a la hora de hacer shows y si te va a hablar de algo, te va a hablar de en serio. Te va a hablar en serio, sí. No te va a decir algo porque sí. Sí, sí, yo tuve la oportunidad... De tener charlas así con él. Y es un tipo que si te tiene que destruir con lo que te va a decir, te va a decir, mirá, es horrible, me parece horrendo lo que hiciste y ningún problema. Por eso que vos bajes y te digas, loca, me encantó lo que... Claro. Bueno. Igual te lo va a dar como... Igual que Flavio, viste que claro. A Flavio le cuesta el tema de decir bien las cosas. Sí. Es un bombón, es un dulce de leche, pero Flavio viene y te dice, che, qué mal que estuviste. Sí, son los dos muy directos. Pero porque yo creo que también se lo toman en serio y también no quieren perder el tiempo. Si te van a dar una crítica, va a ser constructiva. Y si quieren que vos le des una crítica a ellos, también quieren que sea constructiva. Sí, yo le estoy pidiendo muchos consejos a Camilo en lo que es la producción del show, porque la verdad que yo nunca producí nada. ¿Produje? Sí. No, nunca produje nada en la vida. Entonces, de repente, no sé, se saca un flyer... Se lo mando a Camilo, ¿te gusta? No. Uf. Porque es horrible, puta madre. Entonces después del bar me mandan, che, te hice una gráfica, fíjate si te gusta. Me la mandan, se la mando a Camilo, me dice, ey, esa está mucho más linda, que yo, le faltaría un poco más de vida, podrías ponerle esto acá, me recomendó diseñadores. Pero también, muy crudo. Pero a mí esa es la gente que me suma en realidad. A mí la gente que te endulza la píldora, sí, no me sirve. Te dice, sí, está bueno. Y vos pensás que está re bueno y lo sacás y después no gusta, ¿viste? O no está bueno realmente. Claro, sí, a mí me. Yo prefiero siempre quedarme con la crítica. Con la crítica y no con el halago porque. Siempre aprendo. O sea, si vos a mí me dijiste. Se te queda corto el pulgar. Me va a volver loca después tratando de que el pulgar me quede bien porque. La próxima vez que me vea me lo va a decir otra vez. Entonces yo trato de trabajar todo el tiempo sobre los errores. Pero sí, por eso me rodeo de gente tan crítica también. A mí me gusta bastante. Pasa que es difícil también pararte a escuchar críticas de gente tan directa, así. Sí, el tema con la crítica es cuando uno no la pide. El comediante que se te acerca, viste, después del show y te dice, che, qué mal que estuviste. O ni siquiera te dice qué mal que estuviste, pero te dice, che, acá vos hiciste tal cosa y yo por ahí la cambiaría. Y vos por dentro pensás, yo no te pregunté. No te pregunté nunca más. Claro. Por eso trato de no dar críticas si no me la piden. Que me cuesta, porque me da muchas ganas. Claro. Siempre tengo observaciones con todo el mundo y siempre me dan ganas de decírselo. Porque también tengo ganas de que crezca. A mí me parece que siempre que sea constructiva sirve. A mí me parece que sirve. Me parece que, por ejemplo, que a mí me cuesta mucho es para hacer esto que nos gusta tanto, a mí por lo menos, esto de hacer un ciclo. a mí me pasa que hay gente que quiero mucho, pero digo, si te toca subir al escenario como productor, no te subo. Claro. Yo. Entonces me cuesta mucho separar lo afectivo de lo profesional, me cuesta un montón. Pero lo tenés que hacer porque no te queda otra. Claro, no lo tengo que hacer porque no me queda otra. Yo, o sea, yo para mí en este show tiré la mejor carne al asador, la tiré Mariela, Diego, Alejandro y Camilo de invitado especial. Tiene que romper, ese show no puede fallar de ninguna manera. Pero sí me gustaría hacer algo con Ezequiel y Flavio, con Lili. Lili me parece extraordinaria. Ingrid es genial. Sí. ¿La conoces? Sí, sí, sí. La vi también en la Jam y va a estar mañana en sí, Club sí, de Comedia. Genial. Ingrid es genial. El monólogo de Ingrid no tiene desperdicio. Pero habría que ver también. Hay que aprender a separar y a mí me cuesta mucho. Eso fue, creo que fue el primer consejo de Camilo. Separar lo profesional de lo personal porque te va a ir mal, me dice. Claro, sí, y Ezequiel sí. Me dijo lo mismo. De una. Ezequiel me dijo, a mí me dijo, ¿y te gustó lo que hice monólogo? Te decía, sí, a mí me encantó. Me dice, pero me fue re mal. Me dice, pero a mí me encantó. ¿Y sí? A mí me encantó. ¿Qué fue lo que hizo el club de comedia la otra vez? Que fue, a mí me encantó. El que arranca hablando del de que se murió el padre. Sí, a mí me encanta. A mí me encanta. Aparte Ezequiel me parece muy histriónico. Y sí. Yo que lo conozco a Valentín, viste, como que los imagino discutir y me muero. Sí, sí. Valentín es una pulga, viste, y te contesta. Es un mini Ezequiel, Valentín. Sí, sí, sí, no, el otro día lo llevo a mi casa todo jugando con mi hijo. Yo me muero, mi hijo es re alto. El padre de Benja es alto como vos, pero. Casi claro, 2 metros. Claro, pero así, gigante. Y tiene 6 años, Benja me llega acá. ¿Qué? Y viene Ezequiel con Valentín, que es así. Es una pulga. Igual es más chico también, Valentín. Tiene 4, Valentín. Es re chiquitito y Benja lo lleva de la mano para todos lados, ¿viste? Y es re pulguita, pero la boca que tiene, cómo habla. Y sí, como el padre. Tal cual, una miniatura. Más miniatura. Uy, me va a matar de español. No, esto después. Esto por ahí lo escuchan otras personas, pero los comediantes no se van a poner a escuchar esto. Bueno, estuvo lindo el programa de hoy, me gustó. Bueno. Hablamos un montón de cosas. Ahora es la parte de los chivos, pero... Te recuerdo que esto va a salir dentro de 2 o 3 meses más o menos. Ah, no, entonces... Estuvimos hablando de un show que va a ser este fin de semana. El otro. ¿Cómo se llama el show? De la cabeza. De la cabeza. Que bueno, estuvimos hablando de ese show, que la gente que va a escuchar esto no lo va a poder ver porque va a ser dentro de 3 meses. A lo mejor seguimos con el ciclo. A lo mejor el ciclo sigue, ojalá. Pero igual está bueno como para hablar de algo abstracto, así en el abstracto de un show que estás empezando a producir, digamos. Yo soy Thor, me pueden encontrar en facebook.com/BJThor, BJThor. Y vos no tenés fanpage, pero... Yo tengo fanpage. Ah, tenés una fanpage. Sí, Andrea Ferreira Comediante. Andrea Ferreira con Y. Sí, señor. La única I. Ferreira. Sí, la única I. La única I es Y. Y. Sí, comediante. Andrea Ferreira Comediante. Y bueno, esa página sí va a seguir estando dentro sí, de 3 meses. Sí. Así que pueden entrar ahí, pongan me gusta, síganla. Que si ya es buena hora, dentro de 3 meses va a ser mejor todavía. Después de las críticas de Camilo, seguro que sí. Y bueno, gracias por venir. Me gustó gracias mucho el programa de hoy. Y seguro te tendremos acá de vuelta sí, más adelante. Sí, claro. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.